Siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Cuando todo parecía color gris en los pasillos de la universidad, con los estudiantes más alienados que nunca, en instancia de parciales finales, cuando la máquina parece estar en su mayor y mejor esplendor, el ENEP interrumpe un cachito el sistema, lo tilda y nos obliga a pensarnos como lo que somos. Es ahí, en ese instante, que al mirar al otro nos vemos a nosotros mismos. Tal vez sea de un territorio distinto, con un cotidiano distinto. Quizás aquel compa con el que debatimos y compartimos experiencias en el taller de la mañana, los estudiantes y el territorio, sea de otras latitudes, de otros lares. Quizás sea del tercer cordón y hasta del oeste. Es imposible saberlo, porque el movimiento estudiantil organizado está en cada universidad, en cada bachillerato, en cada institución educativa del país. Pero también sabemos que trasciende las fronteras. El Encuentro Nacional Estudiantil y Popular en la Universidad Nacional de Mar del Plata lo vivimos con alegría, porque otra vez nos demostramos que con organización y esfuerzo pudimos coordinar los más de 10 talleres con los mejores panelistas, cientos de estudiantes en ronda, pasando el mate y dando los debates, a lo largo de 72 horas, de pensarnos y saber que somos capaces de ser un actor que puede intervenir en la coyuntura. Porque estamos convencidos que la universidad es uno de los principales espacios de legitimación del sistema. Y solo con la organización estudiantil verdadera podremos alejar los mezquinos intereses de los distintos proyectos políticos que intervienen y someten la educación a ser meras canteras de fieles funcionarios distritales. Claro que todavía nos falta acercarnos más, unirnos y que la solidaridad sea carne, porque sabemos que es la manera de golpear más fuerte al enemigo. Este encuentro es un paso en esa dirección, en unirnos. Ahí estamos los jóvenes, haciéndonos cargo de nuestro rol, porque somos la indiscutible vanguardia de nuestros pueblos. Todavía suenan los cánticos, se agitan y agigantan las banderas, porque cada vez somos más. Desde esta trinchera de voces, en lo profundo del conurbano, saludamos y felicitamos a los estudiantes y muy especialmente a los que se pusieron la tarea organizativa al hombro. 22 del 11 de 2013. Muy buenas tardes, son las 16 horas y 8 minutos. Hoy es viernes 22, esta es una nueva edición de Ramas Blindadas, un programa hecho por estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno que participamos en la agrupación El Agite en la UM. Esto es FM Moreno 90.1 y también podés escucharnos por fmmoreno.blogspot.com.ar o agreganos en Facebook en Ramas Blindadas. Y si te querés comunicar con nosotros y nosotras, mandanos mensajito al 1569-324631. O si no, comunícate al teléfono de la FM Moreno 0237-4666-559. ¿Cómo andás, Abby? Todo bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Hermoso día, ¿no? Hoy es hermoso día. También hace calorcito. Como, viste que hubo viernes que hacían bastante calor y otros viernes que llovió muchísimo. Sí. Pero bueno, hoy nos tocó un día bastante caluroso. Hoy fue un día de los viernes lindos. Hoy es un día de los viernes lindos, bien caluroso. Contame, che, ¿estás cursando o ya terminaste? Ya terminé de cursar, me queda un final que tengo que dar el 19 de diciembre, me parece, de trabajo social 1. Eso. Bien ahí. ¿Vos? ¿Cuántas metiste? ¿Cuatro? Cuatro. Está bien, buenísimo. ¿Vos? Un final también. ¿Un final cuándo? El 9 de diciembre y promocioné 3. Muy contenta por ello. Bien ahí. Eso es bueno. Y contanos. ¿Qué tenemos hoy? Como bien decíamos en el comentario del principio, el tema de la semana es el Encuentro Nacional Estudiantil y Popular. Vamos a estar escuchando unos audios, entrevistas que le hicieron a compañeros de CAUCE, de Bandera Negra y de la Corriente Estudiantes del Pueblo. Después, bueno, tenemos noticias, la sección Vida Universitaria, en la cual hacemos preguntas a los estudiantes. Las preguntas de esta semana es, ¿qué pensás de los valores del buffet y de la fotocopiadora? Tenemos la columna de Trabajo Social por Fernando Gómez, que es el vocal de Trabajo Social en el Centro de Estudiantes de la Universidad de Moreno. Tenemos una sección que el compañero Grillo Lencina va a leer un fragmento de una publicación, Macho Menos. Y después, bueno, vamos a escuchar un poco de música, ¿no? Sí, muy bien. Buena música. Bien. ¿Sabes qué? Nos está mandando un mensajito Mili y dice que le mandemos saludos. Ay, saluditos, Mili. Ya te extrañamos. Ya la extrañamos. Sí, hoy hace un rato me puso que no iba a poder venir, pero bueno, que nos iba a escuchar igualmente. Creo que nos está escuchando. Siempre presente, Mili. Siempre presente. Bueno, ¿escuchamos un tema? Escuchemos un tema por Ramas Blindadas en FM Moreno 90.1. Olor a goma quemada. Viene de los barrios de la hambruna, llama el bombo y el piquete, corta la ruta, llamarada y humo negro crecen y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza los piqueteros. Mujer, piel y huesos marcha, y en sus pechos consumidos va mamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur que tantas veces cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur que tantos han traicionado, que tantos han pisoteado, que tantos han olvidado. Yo, en patas y hambriado, soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. El hablar de la paz no es cosa sencilla, pero no se precisa de mucha ciencia para ver que no existe mayor violencia que la paz que nos pone de rodillas. Olor a goma quemada, temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma, llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida. Los jubilados, vamos al corte, compadre, firmes frente a la gendarmería. Que en las ollas populares clama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo. dignidad de los libres del sur que tantas veces cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur que tantos han traicionado, que tantos han pisoteado, que tantos han olvidado. Yo empata y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo empata y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo estás escuchando Ramas Blindadas por FM Moreno, tu estación de compromiso. Noticias, información, actualidad, Moreno, Latinoamérica, internacional. Estuvimos escuchando Olor a Goma Quemada del disco El Mundo Se Mueve del año 2006 de Rafael Amor, cantautor argentino, perdón, que en esta canción le habla a los piqueteros y piqueteras y a aquellas que pelean día a día por vivir en condiciones dignas ante la precarización de la vida y del trabajo que impone el Estado y el mercado. Me agarró un poquito de tos. Perdón. Seguimos. Campaña de castración. En el Centro Cultural Las Catonas se va a continuar con la campaña de castración que lleva adelante el proyecto Cuatro Patas. Se seguirán realizando campañas en las zonas más necesitadas. La fecha será el 30 de noviembre desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural Las Catonas, Moreno. El costo será de 75 pesos y será ubicado en la calle Escalleja del Sol, Las Catonas, Moreno. Encuentro Nacional de Mujeres número 28. Hoy viernes 22 comenzó el Encuentro Nacional de Mujeres que se llevará a cabo en la provincia de San Juan. También se va a realizar mañana, sábado 23, y para finalizar el domingo 24 de noviembre. Se van a llevar a cabo 57 talleres temáticos, actividades culturales y va a haber una gran marcha para exigir los derechos de las mujeres. Un lugar de encuentro para debatir, discutir, consensuar, conocer y aprender. En La Plata, los trabajadores de SNIAFA continúan ocupando el predio de la textil. Los trabajadores de SNIAFA continúan ocupando el predio de la textil que fue cerrado en 2010 por la patronal. SNIAFA será rematada el 27 de noviembre, pero los trabajadores siguen con la idea de poner en funcionamiento la maquinaria, reclamando que se respete el derecho a trabajar y obtener una solución que garantice los puestos de trabajo. La mayoría de los trabajadores tiene más de 18 años en la empresa. Las elecciones y el movimiento estudiantil en Chile. Durante las elecciones presidenciales y legislativas del 17 de noviembre, los estudiantes agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, tomaron el comando de Michelle Bachelet y desplegaron una bandera que decía: los cambios no están en la moneda, están en las grandes alamedas. En reclamo por una educación pública gratuita y de calidad, votó solo la mitad de los habilitados para hacerlo y habrá balotaje el próximo 15 de diciembre, ya que Michelle Bachelet, candidata de nueva mayoría, no superó el 50%, ya que obtuvo el 45,5% de los votos, y la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, obtuvo un 24,9%. La juventud chilena continúa organizada y en lucha. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical, Tuareg de Municipale Balcánica. Vida universitaria. Vida universitaria. Vida universitaria. Vida universitaria. Estuvimos escuchando recién el tema Tuareg del disco Offbeat, año 2012, la banda Municipal y Balcánica. Municipal es una tradicional banda del sur de Italia. Fusionan el rock, el jazz y la tradición de la música balcánica. ¿Qué te pareció el tema vos hoy? Está bueno, está bueno. Era muy para bailar, ¿no? Estábamos acá intentando bailar. Medio complicado igual para bailar, ¿no? Sí, muchos instrumentos de viento. Está bueno, está bueno. ¿Vos qué instrumento tocás? Yo intento tocar el trombón. Intento. Todavía no ando muy bien, pero bueno. Sí. ¿Qué otros más? Ninguno más. Yo te escuché tocando algún otro instrumento. Bueno, pero eso no lo sé. Tengo una guitarra y un charango, pero hasta ahí nomás. Menos que el trombón todavía, así que bueno. Hacemos lo que podemos. Bien ahí. Hacemos lo que podemos. Bueno, en esta sección, como todas las semanas, vamos a estar escuchando a estudiantes, ¿no? Hicimos una pregunta que es, ¿qué piensan de los valores del buffet y de la fotocopiadora? ¿Escuchamos los audios? Mi nombre es Ibarra Jorge, soy estudiante de comunicación social. Y con respecto al tema de los costos de la fotografía y del buffet, me parecen que están un poco altos y deberían ajustarse a la situación económica de los alumnos, ya que acá creo que la mayoría son chicos que no están trabajando o que por el tema de la universidad y los horarios tienen trabajos de medio tiempo y se complica costear todos los días lo que sale una unidad o comprar algo para comer o para tomar. Soy Gisela, estudio trabajo social en la Universidad Nacional de Moreno en segundo año y creo que para todos los estudiantes que vivimos en el conurbano el tema de las fotocopias es un tema que nos toca a todos por el hecho de que todos necesitamos, además de la plata para viajar, comprar los apuntes. Creo que es algo súper necesario para todos. En realidad esa fuente está a cargo de los estudiantes y que seamos nosotros los que organicemos y los que tengamos el acceso a eso sin necesidad de plata de por medio. Ahí escuchábamos a algunos compañeros nuestros de la Universidad Nacional de Moreno que hacían referencia al valor, al precio del buffet y de la fotocopiadora. Por momentos, a muchos de nosotros y nosotras se nos hace complicado poder sostener el buffet, la fotocopiadora, aparte también la cuestión del viaje. Entonces es necesario por parte de los estudiantes y las estudiantes poder organizarnos para pedir, para pelear, para unirnos, para organizarnos, ¿no? Como recién decía, con respecto a que podamos tener un buffet más económico, una que recién estamos recordando con Avi en el día de las, en la fecha de las elecciones y de la propuesta que ya se viene realizando a lo largo del año, la cuestión de que la universidad pueda subvencionar en un 50%, aunque sea algún menú estudiantil, para aquellos estudiantes que se quedan durante todo el día en la universidad, porque muchos de ellos estudian durante la mañana y también durante la tarde y durante la noche. Por ejemplo, pienso ahí en los compañeros de ingeniería en electrónica, pienso en los compañeros también que cursan materias, ponele, de primer año, de alguna materia cursan de primer año y a la tarde cursan alguna materia de segundo año, cosa que también sucede, hay ejemplos, ¿no?, de todo, donde hay muchos estudiantes que se quedan durante todo el día en la universidad. Bueno, podemos escuchar a los compañeros de la Universidad Nacional de Moreno. El precio del buffet es carísimo, no tenés posibilidad ni de merendar ni de almorzar bien, aparte de que es medio feo. Es caro, no es accesible para todos. Y después el costo de la fotocopia también no es accesible para todos. Pero sí, no es accesible para todos. Debería haber un banco para que sea accesible. Bueno, mi opinión sobre la cuestión de las fotocopias y el buffet en general, me parece que no deberían ser manejados por personas externas a la universidad, sino que estaría muy bueno que puedan ser cosas manejadas y que sea un lugar para los estudiantes, ya que además tratándose de compañeros, se podía hablar y fiscalizar, o habría un control, una regulación sobre los precios. El buffet, yo por ahí no utilizo tanto el buffet, pero entiendo que si estudias a la mañana, capaz que salís, tenés que comer algo, cursar otra materia, estaría bueno que sea un poco más accesible, porque la verdad es caro. O sea, para hacer el tercer de la universidad, un café quemado, 7 mangos, es jodido. Si te quieres tomar un café. Bueno, está bueno acá, esto es lo que estamos escuchando, ¿no? De resaltar las ideas de los estudiantes de que estos espacios, ¿no? De tanto el bufete como de la fotocopiadora pueden llegar a ser manejados, organizados por los estudiantes, ¿no? Estaría buenísimo que nosotros pudiéramos llegar a organizarnos con el centro o independientemente, como sea, pero bueno, poder nosotros trabajar ahí, tener un espacio y bueno, hacerlo más digno para los estudiantes, digámoslo así, ¿no? Bueno, ¿vamos a la tanda? Vamos a la tanda. Mandamos un saludo a Mili que nos sigue escribiendo y nos manda dibujitos. Nos vemos en un ratito, seguimos con Ramas Blindadas por FM Moreno 90.1. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo? No. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Tenemos todo el derecho. Tenemos la ética y moral para decir aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Rico, cargamos el mismo patrón. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes, del Goyete. Va a tener que ir de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto. Me están re... Señoras y señores, con ustedes, del Goyete, el lobo suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta. Basta, basta, basta. Basta de violencia institucional. Basta de violencia de género. Basta de criminalización de las mujeres. Si te pega o te maltrata, no te quiere. Como todos los años, nos encontramos jueves 28 de noviembre, 17 horas, Plaza San Martín. Nosotras pudimos, vos también. Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta. ¡Basta! ¡Basta! Va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. De este lugar, de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No... Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Estás escuchando Ramas Blindadas por FM Moreno, tu estación de compromiso. Yeah. Son las 16:34. Volvimos en este segundo bloque por Ramas Blindadas, un programa hecho por estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno que participamos en la agrupación El Agite, que salimos todos los viernes de 16 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Escúchanos por fmmoreno.blogspot.com.ar. Y también agreganos al Facebook a Ramas Blindadas. O si querés comunicarte con nosotros y nosotras, mandanos mensajitos al 15 69 32 46 31. O si no, al teléfono de la FM Moreno 0237 46 66 559 o al celular 15 33 68 00 99. ¿Qué pasa hoy? Nada. ¿Qué me decías? Nada, no lo tenías que decir en el aire. Bueno. Eran señas nomás. Eran señas. Alguien me estaba haciendo señas. Por momentos no las entendía. No se ve, la radio no se ve. La radio no se ve. Estamos con Fernando Gómez. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va, Fer? Muy bien, muy bien. Acá andamos, acá en la columna de trabajo social. Qué grande. Vamos a ver hoy. No me preguntaron cómo me fue en la cursada. Ay, no, perdonanos, Fer. ¿Cómo te fue en la cursada? ¿Cómo cerraste tu año? Muy bien, sí. ¿Bien? Promocioné todas, ya estoy en cuarto año. ¡Sos un genio! Nuestro vocal de trabajo. Un aplauso contentos. Para el vocal de trabajo. Bueno, vamos a abocarnos a la columna de trabajo social. Dale. Vamos. Traje una nota muy interesante de la revista Crisis, de la señora o señorita, no tengo el agrado de conocerla, de Julia Muriel Dominzai, difícil el apellido. Sí. Ella va a ser como una crítica. ¿Vieron Techo para mi país? Sí, he escuchado. Esa ONG en la cual van a los barrios más humildes y marginales a hacerle una casilla de madera. Sí. ¿Regalada? ¿Cómo es? Y esta señora dice que no es tan regalada, que no hay tan buenas intenciones, que no parece tan bonito la cuestión de un techo para mi país. Si acá voy a leer algunos fragmentos de esta revista, en la cual ella lo... Algunos fragmentos dice así, escuchen, ¿vale? Escuchen. Chetos haciendo casas de mierda. ¿Será que podemos decirlo así? Veamos lo que construye un techo para mi país en 8 provincias de Argentina y 19 países de Latinoamérica. Es un rectángulo de madera de pino de 3 por metros por 6, apenas más ancho que un container del puerto, sin aislante térmico en las paredes ni el piso, sin electricidad, sin baño, sin cocina y con un costo final de 11.000 pesos, lo que sale hoy un Fiat 147 modelo 91. En el invierno hace frío, mucho frío, y va a hacer mucho calor en el verano. Mear, se mea afuera, cocinar donde se pueda. Este es uno de los fragmentos que dice y que demuestra en la cual esta ONG trabaja y lo que hace principalmente, y con una mirada, ella dice de la filantropía empresarial. ¿Se acuerdan cuando vimos la columna anterior, cuando veíamos los orígenes del trabajo social, que hablamos de la filantropía? Aquellas señoras de la alta sociedad que hacían filantropía y se encargaban de los pobres. Y haciendo caridad y filantropía, en la cual el pobre era culpable de su pobreza, en la cual no había cuestiones de desigualdad, sino era un problema individual. Porque el pobre no podía, no se esforzaba y no podía salir de su pobreza. Miren cómo de alguna forma se va reciclando esta filantropía uh-huh. empresarial, en la cual este techo para mí tiene financiamiento de las empresas más grandes multinacionales del mundo y en la cual la idea esta es... Me hacía recordar un poco esa frase que hizo Susana Jiménez, recordando... Susana Jiménez. Sí, me acuerdo, en la cual decía una discusión que tenía con el padre Grassi, que no le daba plata, dice, ¿y qué quieren los chicos pobres vivir como en el Sheraton? Bueno, este es como el mismo pensamiento de esta gente empresarial, en la cual mira a la gente en la cual, bueno, vamos a hacerle un techo, vamos a hacerle una casilla de madera, con un financiamiento impresionante, con una logística en la cual hacen que los empleados de las grandes multinacionales vayan voluntariamente a trabajar y a esforzar y a lavar sus pecados, por decirlo de alguna forma, y después de hacer todo ese acto de bondad, en la cual son dos días, se van contentos y felices, felices a la capital a vivir de su buena, su buen augurio. Bueno, estas ONG son ONG en la cual un trabajador social puede trabajar tranquilamente. Sí. Está dentro del marco de intervención. La cuestión es, nosotros como trabajadores sociales, si queremos trabajar en esta ONG, si queremos esta cuestión de ver a la pobreza como una cuestión individual, que no hay desigualdades, una pobreza en la cual miramos al otro, en la cual nos le pareciera que el único problema fuera el material, que solamente necesitaría un techo y me voy a mi casa el fin de semana, ya hice mi buena obra de caridad y me voy y me vuelvo y ya estoy contento. Y la cuestión es que acá hay un sistema de desigualdades, hay un sistema capitalista, hay un sistema en la cual la pobreza no es un problema de uno o de otro, es un problema social, es un problema en la cual no se permite y no se deja de alguna forma la emancipación de ciertos sectores. Esta forma es una forma de lavar, de intervenir de ciertos sectores que son de la alta sociedad en aquel momento, hoy de los empresarios, de intervenir cómo piensan ellos intervenir en la pobreza. Me parece que nosotros como trabajadores sociales pensamos de otra forma de intervenir en la pobreza. La cuestión es ver a la otra persona, en la cual no es un problema individual, es un problema colectivo, en la cual la lucha es la transformación de este sistema. De una. Qué grande, Fer, muchas gracias. Muchas gracias por traer esta información. Yo desconocía hasta del proyecto, del programa este. Hay una de esta, si quieren, por ahí, la entrevista, leerla en su totalidad, en la cual una de las ya chetos haciendo casa de mierda es como muy fuerte, ¿no? Un cheto para mi país. Esto está en la revista Crisis, está digitalmente, creo que es www.revistacrisis.com.ar. Y después estamos también, si quieren chusmear lo que dice la página de Techos para mi país, es muy interesante la propuesta que hacen. ¿Y cuál es la página? ¿La sabes? Techo de mierda, no sé. No sé. www.revistacrisis.com.ar. Esa es la revista. Un cheto para mi país. Así que, bueno, chicos. Muchas gracias, creo que Fer. Se me acabó el aire. Me estoy. Sí. Te estás desinflando. Nos estamos por ahogar. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Próximamente traemos invitados para hacer la entrevista. Tenemos ganas de invitar al Colegio de Trabajadores Sociales de Moreno. Así que un desafío para la columna. Vamos a ver si vienen. Bueno, vamos a hacer lo posible para ello, sí. Entonces. Muchas gracias. Bueno, chau. Vamos. ¿Y ahora con qué vamos? Con un temita musical. Dale. ¿De quién era el temita musical? De Tetilo, ¿puede ser? Sí, Funky. Funky, vamos con Funky. Levanto una cachorra, por Belgrano voy a ir. Por Belgrano voy a ir, por Belgrano. Pero la milonga esta vez no me dejó reír. Poca parla le di a ella como para confundir. Después de unas largas copas locas, mi suegra le caí. Ella quedó prendida de mí. Ella quedó prendida de mí. Mira qué loca que era esa noche que a mi suegra me curté. A mi suegra me curté, a mi suegra. Solo se me dio con alguna que otra palabra sutil. La ayuda de burbujitas que la hizo salir de sí. Que mi hija ni 8 cuartos en bolas para la suerte. Ella ya quedó prendida de mí. Ella quedó prendida de mí. Ya quedó prendida de mí. Ya quedó prendida de mí. Ya quedó prendida de mí. Bueno, estamos escuchando hace un ratito Té de Tilo. Té de Tilo es una banda de acá de Moreno. Y le contamos que va a estar este sábado 23 del 11 en la Casa de los Nadies, que es Piovano 1265. Y el domingo 24 del 11 en Parrilla Buen Inicio, Ruta 23, frente a las Catonas Moreno. El fin de semana 15, 16 y 17 de noviembre estuvimos en el Encuentro Nacional Estudiantil y Popular. Fuimos como integrantes de la agrupación El Ajite y también fueron compañeros del frente. Fuimos Gonzalo, Grillo, ¿qué más? Joaquín y yo. Fuimos nosotros cuatro al encuentro, a participar del Encuentro Nacional Estudiantil y Popular, y donde estuvieron participando diferentes agrupaciones, lo convocaron diferentes agrupaciones, como por ejemplo la Tendencia Estudiantil Revolucionaria, la Corriente Estudiante del Pueblo, Cauce Uva, Bandera Negra, Tendencia Estudiantil Libertaria, Frente Patriótico San Martiniano Guevarista, el Movimiento Enrique Barros, Agrupación Los Lápices, Estrella Roja, la Comuna del 41 y más agrupaciones. Varias agrupaciones estuvieron discutiendo en este Encuentro Nacional Estudiantil y Popular, que se llevó a cabo el 15, 16 y 17 de noviembre en la Universidad Nacional de Moreno. Estuvimos hablando con compañeros de diferentes agrupaciones, así que podemos escuchar el primer audio de los compañeros de los que participaron en el ENEP, el Encuentro Nacional Estudiantil y Popular. Hola, ¿qué tal, compañeros? Mi nombre es Damián, me dicen Copo, soy militante de Bandera Negra, Tendencia Estudiantil Libertaria, en Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, nosotros venimos a este encuentro con muchas expectativas de conocer a compañeros nuevos, de afianzar lazos con compañeros con los que ya conformamos frentes, como por ejemplo la Corriente Estudiantes del Pueblo, Cauce, que conformamos en Filosofía el Frente de la Bemba, y otros espacios más en común, como ahora es cuando en Quilmes y otras experiencias más de trabajo cercano. Nuestro objetivo era afianzar ese relacionamiento, avanzar también en las discusiones tanto programáticas como coyunturales, sabiendo también que se nos viene la elección del rector de la UBA, que es un programa fundamental para todo el movimiento estudiantil. Si bien es lo que va a pasar ese día, también va a afectar a todo el movimiento estudiantil. Y la verdad que nos vamos más que contentos de poder haber avanzado en esta apuesta en común de objetivos, de métodos de lucha, de caracterizaciones, de experiencias también de otros campos, como la educación popular. Y ahora que ya nos conocemos más, estamos más cerca, ya podemos dar bastantes debates, nuestra intención es seguir profundizando esto, sea en futuros ENEP, como en distintas instancias de lucha que nos van a seguir juntando todos los días, y en todas aquellas formas que podamos encontrar para seguir avanzando en la construcción de una educación pública, gratuita y de calidad, y que con sus contenidos al servicio del pueblo para lograr la emancipación de las clases populares. Bueno, mi nombre es Rochi, soy de la CDP, que es la Corriente Estudiantes del Pueblo. Nosotros militamos tanto en la UBA como en el sector juvenil, una agrupación cultural, político-cultural, Insurgencia, Arte y Lucha, la Norberto Blanco, La Curva, etcétera, varias agrupaciones confluyendo en la Corriente Estudiantes del Pueblo. Y bueno, la verdad es que nos invitaron a coorganizar el ENEP, los compañeros de la TER, accedimos porque, bueno, nos parece una propuesta muy interesante para lo que es la construcción dentro de lo que es el movimiento juvenil y estudiantil. Y bueno, hoy, después de haber vivido todo el fin de semana, confirmamos que realmente fue una experiencia muy, muy fructífera, de muchísimo debate, muchísimas ideas, muchas propuestas. Así que bueno, apostamos a que esto sea el inicio de un proyecto que siga avanzando, que siga creciendo, que se sigan sumando más organizaciones y compañeros no agrupados. Y bueno, para seguir construyendo movimiento estudiantil y seguir aportando desde ese movimiento a la construcción de la transformación social junto a los otros sectores del pueblo. Ahí estábamos escuchando a los compañeros de la agrupación Bandera Negra y también de la Corriente de Estudiantes del Pueblo. Se estuvieron discutiendo sobre diferentes paneles y sobre diferentes talleres. Por ejemplo, hubo paneles sobre la lucha por la emancipación de los géneros, también paneles sobre trabajadores organizados, también paneles, hubo un panel de derechos humanos de ayer y hoy que llevó a cabo la Correpi, y también hubo talleres como, por ejemplo, el arte y la cultura como herramienta contrahegemónica, los estudiantes y el territorio, también la juventud y la participación política, y talleres como comunicación desde abajo. Se discutieron en diferentes momentos de estos tres días de encuentro con el fin de poder aportar a un movimiento estudiantil más fuerte, más sólido, y pensar y ya ir repensarnos las organizaciones en poder construir esto, un movimiento estudiantil unificado que es necesario para poder pelear por las reivindicaciones gremiales y los derechos de los estudiantes. Vamos a escuchar a los compañeros también que participaron en el Encuentro Nacional de Estudiantes del Pueblo. Yo soy Guido, de Cauce UBA, que somos una corriente de que están distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, este fin de semana participamos del Encuentro Nacional Estudiantil y Popular de la Ciudad de Mar del Plata, que fue un encuentro entre varias organizaciones de lo que nosotros denominamos la Nueva Izquierda en el sector estudiantil. Participamos nosotros como organización, junto con la Corriente Estudiante del Pueblo, la Tendencia Estudiantil Revolucionaria y Bandera Negra, y otros compañeros de otras agrupaciones, como los compañeros de la JITE, de Cauce La Plata, de Lavarros y demás. Y bueno, el objetivo era encontrarnos, poder avanzar en debates y empezar a encontrarnos más seguido con quienes entendemos que compartimos una lógica antiburocrática de construcción del movimiento estudiantil, aportar a la confluencia necesaria de la izquierda en un proceso de disputa directa por el rol social de la universidad, por el poder que genera el conocimiento que allí se produce. Y como forma también de aportar a una estrategia general de transformación radical en la sociedad. Bueno, yo soy Paula, de la agrupación La Rebelde, de la Tendencia Estudiantil Revolucionaria, de Mar del Plata. Bueno, estaría bueno comentarles un poco lo que significa el ENEP para nosotros. Este encuentro surge como una necesidad de dar una respuesta a las problemáticas que tenemos como estudiantes, a las problemáticas que tenemos y a la necesidad también de reconstruir un movimiento estudiantil que comience a problematizar sobre la formación de nuestras carreras, que problematice sobre el futuro como profesionales, que problematice sobre hacia dónde va dirigido el contenido y los profesionales que salen de la universidad. También el encuentro surge como un espacio de debate, de intercambio de conocimientos, de ideas y de experiencias, pero que supere, digamos, el mero encuentro, que supere la mera discusión y se transforme en un aglutinador de luchas de diferentes puntos del país, que aglutine, que genere lazos y sobre todo que genere estudiantes y futuros profesionales críticos, comprometidos y solidarios. Instrúyanse, porque necesitamos de toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitamos de todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitamos de todas nuestras fuerzas. Gramsci. ¿Estás escuchando? Ramas blindadas. por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Muy buenas tardes, oyentes. Soy Cristian Grillo y hoy les traje una reflexión para compartir todos juntos. Es un fragmento de una publicación que se llama Macho Menos, de la revista Otro Viento, y se titula ¿Ser macho es de macho? El sociólogo norteamericano Michael Kimmel sostiene que la característica continua de la masculinidad es el miedo. Para la mayoría de los hombres, ser considerado poco hombre es un terror que impulsa a afirmar la propia masculinidad y negar la hombría de los otros. Constituye una inútil forma de probar lo imposible, que se es totalmente hombre. La masculinidad constituye una defensa contra la potencial amenaza de humillación ante los ojos de los demás hombres, una coacción que podría llevar a un sujeto a avergonzarse de sí mismo. Este rol de macho, del hombre ideal, lleva también a una necesidad de reafirmar todo el tiempo su preestablecido rol, y que además se mantiene en una rígida estructura, muchas veces forzada y fingida, pero que se mantiene para ser parte del club. Entonces, ¿no supone también para el hombre un gran esfuerzo desgastante e innecesario? Todas las respuestas posibles parecieran conducir a que efectivamente es así, que inevitablemente genera un desgaste innecesario. Es por eso que se debe pensar y repensar nuestro rol social como varones, sobre todo en función de que es indiscutible que en la sociedad, a paso de hormiga, está cada vez más presente el debate, las críticas sobre la desigualdad de género, lo cual se vuelve interesante porque pone en tela de juicio muchos de nuestros actos como hombres que permiten ciertos privilegios. Es aún mucho más necesario poner en práctica no solo el debate para descubrir los mecanismos y estructuras dominantes, sino que una vez problematizadas y visibilizadas, entrar en el plano de la acción para poder ir desnaturalizándolas, para poder ir transformando la realidad diariamente con el fin de conquistar de una vez por todas una sociedad igualitaria. Es decir, no basta solo decirlo con bellas palabras, sino renunciar a algunos hábitos y adquirir otros que empujen y permitan la internalización de otra lógica de relación. Otro viento mejor, blogspot.com.ar. Arte, bandas, teatro. ¿Qué hacemos el fin de semana? ¿Qué hacemos el fin de semana? Murgas, payasos, peñas, charlas, la plaza, el barrio, la calle, cultura popular, agenda y actividades en Ramas Blindadas. Ya estamos terminando este programa de Ramas Blindadas y vamos a pasar unos últimos anuncios para retirarnos con elegancia en este viernes 22 de noviembre. Bueno, hoy a la noche va a ser el cumpleaños del Centro Cultural El Telar de Etis, ¿no? 5 años del Centro Cultural Deportivo y Recreativo en la Biblioteca Popular de Moreno Sur. Y mañana, sábado 23, en la despedida de la Casa de los Nadies. Vamos las bandas, a partir de las 20 horas en la Casa de los Nadies. Todas las bandas que quieran tocar pueden hacerlo, es por orden de llegada, 4 temas cada uno. Compartiendo escenario, convocatoria abierta en Piovano 1265, Moreno. Caravanserai, fiesta balcánica, entrada 25 pesos en Luján, calle Mitre 864, Centro Cultural y Social José Artigas. Banana Boreal, Ira. Desde las 22 horas en Funky Bar, mañana domingo 23, calle Independencia y España, Moreno. Ya nos vamos retirando en esta cuarta edición de Ramas Blindadas por FM Moreno 90.1. ¿Nos vamos? Nos vamos, como podés escucharnos todos los viernes de 16 a 17 horas, también por fmmoreno.blogspot.com.ar. Nos vemos el próximo viernes, ¿no, Avi? Tal cual. Nos vemos el próximo viernes de 16 a 17 horas. Saludos a Fernando Gómez, a Grillo, a Federico, a Abigail, a Gonzalo y a Carla D. del Más Allá. Nos vamos. Somos agitadores porque decimos la verdad que les hace perder el sueño.